Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. ¡Callen a ese ratón! Salsa de tomate, taberna de Toffee. Plato del día, dedos de ratón. Hola, taberna de Toffee, donde los felinos beben y cenan. Habla el gerente, Toffee no está. Ah, eres tú, Toffee. Por cierto, ¿dónde están los dedos de ratón? Ni siquiera he visto su escondite. ¿No los enviaste? ¿No los conseguiste? Pero Toffee, Edward G. Robin Cat vendrá esta noche especialmente para probar esos dedos. Y él no es la especie de sujeto que acepta un no tenemos como respuesta. Lo arreglaremos. Oh, ya llegó Robin Cat. Toffee, te llamo más tarde. ¡Filigan! Sí, ¿qué sucede, Art? Escucha, este sujeto vino a cenar el platillo especial, pero ni siquiera tenemos ratones. Así que necesitaré que me ayudes con ese problema, Filigan. Ve a cazar un ratón, pero que sea rápido. Ay, sí, de acuerdo, Art. Cazaré un ratón o dejaré de llamarme F-I-L-L-I-G-A-N. Así es como se... ¿Cómo se deletrea? ¿Es verdad o mis ojos me están engañando? Es el mismísimo Eddie G. Robin Cat en vivo y a todo color. ¡Escucha! No tengo tiempo para charlar. ¡Tráeme esos dedos de ratón! ¡Sí! ¡Vengo por el plato especial de esta noche! ¡Por supuesto! ¡Un agujero! ¿Qué buscas en ese agujero? ¿Por qué estás buscando en ese agujero? No hay nadie en ese agujero, porque yo soy el único que vive ahí. Y es tonto que estés buscando a alguien en un agujero cuando ese alguien ya no se encuentra ahí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Filigan y vine a cazar un R-A-T-O-N, un ratón, sí. ¿Cómo le va, señor Filigan? Me llamo Sniffles. ¿Por qué quiere cazar un ratón? ¿Por qué los gatos siempre quieren cazar ratones? Porque los ratones no necesitan cazar a los gatos. ¿Por qué? ¿Qué haría un ratón con un gato si un ratón pudiera cazar a un gato? Dígamelo de gato ratón. Dígamelo. Oye, yo vine a casarte. No puedes engañarme porque soy demasiado estúpido. Así que, como eres un ratón, ahora eres mi prisionero. ¿En serio piensa matarme, señor Filigan? ¿Eso haría? Todavía no puede matarme porque no ha jugado conmigo. Y los gatos siempre juegan con los ratones antes de matarlos. Así que juguemos. ¿A qué jugaremos, señor Filigan? ¿Qué le parece si jugamos a la gallina ciega? Primero le daré vueltas para que se sienta un poco mareado. ¡Muy bien! ¡Qué veloz! ¡Oye, tráeme esos dedos de ratón! ¡Ya me cansé de esperar, ¿entiendes? ¡Enseguida, señor Edward! ¡Entiende, sí, pero... entiende! Es que ¡me yo... estás poniendo de mal humor! ¿Entiendes? Oiga, señor Filigan, ¿no le parece que ya dio muchas vueltas? ¿Le gusta girar así a menudo, señor Filigan? ¿Lo hace a menudo, eh? ¡Ya te tengo! Art podrá hacer sus dedos de ratón. ¿Para eso me quiere? ¿Para cocinar mis dedos? ¿Le gustan los dedos de ratón? A mí no me gustan los dedos de ratón, pero si me gustara, no me comería unos dedos tan delgados y pequeños como los míos. Preferiría unos dedos de ratón enormes. ¿Quiere que le consiga unos dedos de ratón grandes? Cierre sus ojos y regresaré con unos dedos de ratón más grandes y especiales para usted. Es muy amable de tu parte. Aquí los tienes, son los dedos de ratón más grandes que existen, ¿lo ves? ¡Sí, es cierto! ¡Art! ¡Art! ¡Los tengo, los tengo! ¡Tengo los dedos de ratón! ¡Escucha, tonto! ¡Déjate de excusas, ¿entiendes? ¡Y tráeme esos dedos! ¿Entiendes? ¡Los tengo, Art! ¡Los tengo! ¡Tengo los dedos de ratón! Los tengo, Art. Tengo los dedos de ratón. Sí, los tengo. Filigan, me estoy jugando el pellejo y tú todavía tienes el atrevimiento de volver con una bolsa vacía. Entiende, Filigan, debes ir a cazar un ratón. ¿Por qué tanto retraso? ¡Dame esos dedos, ¿entiendes? ¿Puedo preguntarle algo? ¿Esos dedos son tan deliciosos como los dedos de ratón, señor? Porque cuando él regrese con ese hueso que cree un dedo de ratón, probablemente lo pondrá en un plato, lo cubrirá y así lo servirá a ese rudo señor Robin Cat. Y cuando ese enorme perro descubra su hueso, ya veremos lo que pasa. Bueno, más vale tarde que nunca, señor Edward Robin Cat. Espero disfrute nuestro delicioso platillo especial. Plato especial, dedos de gatos. Espera un minuto, tómalo con calma. Yo soy tu compañero, tu amigo, entiende. Me agradan los perros. Jamás le he hecho daño a un perro. Caballeros, por favor. Lo que ha pasado no es tan importante como para que peleen. Prometo cocinarles esos dedos la próxima vez. Sí, hola, taberna de Toffy. Ah, sí, soy yo, Filigan. Toffy no está. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Eres tú, Toffy? ¿Qué? Ah, sí, de acuerdo, Toffy. Le preguntaré si todavía quiere esos dedos de ratón. Ah, ¡oye, Arty! Creo que ya no necesita esos dedos, Toffy, pero seguramente necesitará unos postizos.